Esto es La Batalla Cultural, con la conducción de Enzo y equipo en la FM 88.1, la radio líder. .42 en la mañana, antes de la tanda y del segmento de noticias, escuchábamos la palabra de Gaby de Santo y de Leonardo Bolaño, los papás de Paula, este tema que ha generado cierta repercusión, mucho movimiento, por supuesto, en donde hoy encontramos por dónde parcialmente va la cosa, que son las redes sociales. Y decía que sirve este tema, más allá, por supuesto, de visibilizar todavía las demandas, las urgencias y los aspectos a considerar en torno a los faltantes respecto a derechos y a lo que uno presuponía que se había conquistado en torno a este tema. Por ejemplo, la posibilidad de un deporte, el fútbol en este caso, con una visión y una decisión más ampliada y que esto se materialice justamente en la participación, cosa que por lo menos se convierte lo que ha acontecido en una clara señal de alarma, porque aparte no hay que perder de vista también, independientemente de la decisión que toma la organización de este torneo, que hay otro factor que hay que tener en cuenta cuando muchas veces nos rasgamos las vestiduras a la hora de hablar de la competencia, de la sana o insana competencia, del rol de los adultos en torno a qué cargamos sobre nuestros chicos, que esta situación toma la liga porque hay una institución, será cuestión de horas para saber cuál, que elevó un reclamo a la organización para que le caiga una sanción a Cañuelas producto de la mala inclusión, en este caso, de Paula. Es decir, seguramente lo que habrá ocurrido fue que la categoría, parece una locura que estemos hablando de esto, pero no tengo ninguna duda de que así ha sido, la categoría 2012 de Cañuelas logró un resultado positivo ante X equipo, que probablemente esté peleando el campeonato en los lugares de vanguardia, y estuvieron viendo de qué manera se podía resolver esa situación y se encontraron con un apartado en el reglamento que lo llevó a solicitar los puntos. Entonces, alguien que está peleando el campeonato, parece un disparate, pero no tengo ninguna duda que así ha sido, con Cañuelas, o que Cañuelas le arrebató algún punto a algún equipo que estaba peleando el campeonato y lo privó de mantener las expectativas de campeonar, pide los puntos. Es decir, más allá de la situación puntual referida a los derechos en torno al género, también hay un aspecto a tener en cuenta que tiene que ver con el rol de los adultos en torno a lo que le mostramos a nuestros chicos, que tiene que ver con ese altísimo nivel de exigencia en torno a los resultados. Eso por un lado, porque queda al margen, por supuesto es lógico que queda al margen, pero también es lo que uno muchas veces percibe que se da domingo tras domingo. Lo que a mí me sorprende, y esto sí lo quería contar y comentárselo a ustedes, tiene que ver con la Liga de Buenos Aires. La organización de los campeonatos de la Liga de Buenos Aires, que no es la Asociación del Fútbol Argentino, que tiene, por supuesto, como cualquier organización, como cualquier entidad, sus aspectos positivos y también sus miserias y sus desorganizaciones y sus errores, pero no es lo mismo, es otro torneo. Cañuelas hoy, por la cantidad de chicos y chicas, que principalmente chicos, claro, que participan del fútbol, juegan dos competencias. Por un lado, la Asociación del Fútbol Argentino está afiliado directamente a la AFA, con sus categorías de divisiones inferiores y fútbol infantil, más, por supuesto, la primera división, lógicamente, pero también juega en la Liga de Buenos Aires. La Liga de Buenos Aires es un torneo paralelo con el cual también da lugar a que el club tenga la posibilidad de abrir la participación a la competitividad a más futbolistas. Esto me parece importante aclararlo. El nivel organizativo, la logística de la Liga de Buenos Aires es paupérrima. Esto lo digo con conocimiento de causa. Los campos de juego, pero no porque uno sea exigente en torno a donde tienen que jugar nuestros chicos, sino digo las condiciones en términos generales de los lugares donde se convoca a jugar. No estoy hablando de si la pelota pica bien o pica mal. No me quedaría en esa situación tan elemental cuando estamos hablando de chicos de 9, 10, 11, 12 años. Estoy hablando de otra cuestión, con la infraestructura, jornadas de 2 grados y los chicos cambiándose al aire libre porque no está la infraestructura apta para justamente contemplar un vestuario. Que no digo que haya instituciones que justamente sean más humildes que otras y haya que buscarle una vuelta. Me refiero a si este es el nivel de exigencia, si sobre estos parámetros se para la organización de la Liga de Buenos Aires, habría que atender también otros factores. La preparación de los árbitros, no porque los árbitros sean malos árbitros en términos técnicos, sino por cómo llevan adelante los partidos, por cómo se predisponen en cada uno de los arbitrajes. Cañuelas es una de las instituciones, el año pasado, que más conquistas logró en lo que tiene que ver con resultados, y también es una de las instituciones más perjudicadas en relación a los arbitrajes. Uno esto lo dice con conocimiento de causa. Puede ser esto. Tal vez, muchas veces no quiero caer en frases que se asemejan más a los sobres de azúcar o al chocolate de dos corazones que otra cosa, pero de esta crisis, por una situación puntual que ha ocurrido, puede surgir una oportunidad. La oportunidad puede ser que revise el Club Cañuelas su participación en la Liga de Buenos Aires. Que en algún momento lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Primero por situaciones como esta. Después porque hay otro factor que sirve para compartirlo con ustedes ahora, que es la contención de los adolescentes. Ustedes dirán que tiene que ver el caso de Paula con las futuras generaciones o los chicos que van creciendo. No, en realidad nada. Lo que digo es justamente que puede surgir de esta crisis la oportunidad de revisar la continuidad de Cañuelas en ese torneo, en esa entidad. ¿Por qué? Porque se presenta una situación muy particular, que es la siguiente. Aquellos chicos que no están fichados en AFA, como se conoce comúnmente, y que no tienen la posibilidad de hacer todo su recorrido, fútbol infantil, fútbol inferiores, reserva, y si tienen suerte, y por supuesto responsabilidad, preparación y condiciones también, primera división, los que van por fútbol infantil, ya en la edad de fútbol infantil, pueden ser, como se conoce comúnmente, fichados en la liga. Cuando pasan a divisiones inferiores, pueden continuar fichados en la liga. Pero llega una instancia que es mucho antes de cuarta división, de quinta división, de sexta división, que concluye la participación en la liga. Porque la liga de Buenos Aires, esta que hoy está en el foco de la polémica, contempla una participación que va desde los 8, 9 años a los 14, 15. Entonces también a vos te queda ahí un margen de chicos que quedan afuera de la competitividad, porque si ese chico estaba jugando con 14, 15 años, salvo alguna rara excepción que pueda ser observado por los entrenadores de AFA y que sea fichado en AFA, a los 14, 15 años ese chico, en una edad crucial y determinante de su vida, queda afuera de la competencia, pero porque se termina, porque no hay más. Y la salida no está tan lejos. La salida, en lugar de mirar hacia Ezeiza, La Matanza, San Vicente, Marcos Paz, hay que mirar para el otro lado. Porque la salida puede ser, a esto que estoy planteando, que no sé si permiten que juegue una nena o no juegue, lo estoy hablando ya de una cuestión estrictamente deportiva, también de contención hacia adelante de las futuras generaciones y de esos chicos de 14, 15 años, que a esa edad no vale decir se le termina la carrera. Lo que quiero decir es, se termina su relación directa con el club, con el juego, con la posibilidad de entrenar 2-3 veces por semana y de descansar el fin de semana para estar el domingo preparado para jugar, no importa dónde, es totalmente indistinto e indiferente. Pero la Liga de Lobos puede ser una alternativa. ¿Por qué puede ser una alternativa? Porque se llega hasta Primera División. Entonces vos podés tener un chico que tal vez no tenga, porque no todos tienen las condiciones para jugar en Primera División. Hoy Cañuelas está en una Primera Metropolitana, en la tercera categoría del fútbol argentino. Son contados, definitivamente, los que van a tener la posibilidad de por lo menos firmar su primer contrato. Ya estamos analizando otra cosa, digamos. Esto es algo mucho más al detalle, mucho más delicado, mucho más profesional. Pero no hay que perder nunca el rol de las instituciones y el rol de un club como este, que hoy tiene entre chicos y chicas 1000 pibes dando vueltas. Y ahí tiene la salida, no entiendo claramente las cuestiones administrativas y de fondo, no me imagino que sea tan complejo tampoco, porque me parece que una institución como Cañuelas sería recibida... Puede armar equipos competitivos igual. Sería también recibida con los brazos abiertos, Cañuelas podría participar tranquilamente ahí, y a su vez hay otro factor. Hoy en la Liga de Lobos tenés, por ejemplo, jugando a Lázaro. Sí, claro. El ex delantero de Tigre. Entonces, hasta vos tenés la posibilidad de que si hay un jugador de primera o tercera de AFA con esa edad, pero que vos notás que le falta algún tipo de maduración o le falta juego, le falta fútbol, como se dice comúnmente, acá sí me meto nuevamente en la cuestión competitiva, tiene una salida en un torneo, en una liga que es competitiva. Y que juegan muchos jugadores que pasaron por el ascenso, sí, claro. Y que, puede sonar conservador lo que voy a decir, responde también por perfil a los usos y costumbres que nosotros estamos más relacionados. Lobos, Las Heras, Navarro, San Miguel del Monte. E incluso me atrevería a decir que es hasta más competitiva. Porque el desarrollo físico, después analizaremos lo futbolístico, se asemeja mucho más al que hoy tiene Cañuelas físico, no futbolístico y técnico. Físico, por una cuestión hasta social, no sé si se entiende, no es lo mismo cómo se alimenta un pibe que vive en lo profundo del conurbano a cómo se alimenta un pibe que vive, en términos generales estoy hablando, que se entienda, en Lobos, el Monte o en Navarro. Hablo en términos generales, los chicos que participan en un club o en otro. Después hay detalles y habrá situaciones puntuales, desde ya. Digo esto porque uno vive esta situación fin de semana tras fin de semana. Claro que el caso de Paula es una situación muy particular. No, bueno, pero sirve para poder analizar este tipo de cosas que vos decís que por ahí no se conocen. A mí lo otro que me dispara esta situación y tanta solidaridad por redes sociales es que hay muchos actores de la política local que descubrieron la Liga de Buenos Aires y que descubrieron que hay chicos de 7, 8 años de Cañuelas que juegan al fútbol todos los fines de semana. Entonces, qué bueno sería que, como se solidarizan con el caso de Paula, también miren la infraestructura en la que se manejan los chicos y la posibilidad de darle una mano al Club Cañuelas para que esos chicos, que hoy están en el centro de la escena por la visibilidad que dio el caso de Paula, sirva para que las autoridades y aquellos que tengan algún lugar importante en la política local y nacional también, pongan el ojo allí para colaborar con la infraestructura del club. Para que esos chicos tengan mejores vestuarios, para que esos chicos tengan mejores canchas y para que esos chicos vuelvan a vivir lo que vivíamos nosotros cuando éramos chicos, que era ir en micro. todos juntos en un micro a jugar un partido y no que tengan que ir en 15 autos de las familias diferentes porque no tienen el apoyo del Estado para poder viajar todos los fines de semana. Digo, ahora que les agarró la solidaridad del caso y se encontraron con que hay chicos de 7, 8, 8, 9 años que viajan hasta Becker. Dijiste vos recién que estaba River de Becker. Sí, claro. Hasta Becker. Becker, Moreno. Moreno, y tienen que viajar los domingos a las 6 de la mañana y las familias tienen que ir en sus autos particulares, que ahora que esto toma visibilidad, se ponga el ojo ahí para colaborar con la infraestructura del Club Cañuelas, pero también de la Liga de Fútbol Barrial y de todas las otras instituciones que tienen chicos. Porque si no, es solamente de pico y situaciones... Son expresiones. Aisladas. Este caso, porque yo vuelvo a lo mismo, estoy muy económico últimamente. ¿Cuánta plata te genera vos una expresión de solidaridad por un problema de género? Cero. Bueno, es fácil. Digo, esa nena que hoy no puede jugar es esa misma nena que los fines de semana tiene que ir con un papá en un auto porque no tiene un micro. O porque se cambia en un lugar donde hace frío y el vestuario no es malo. Perdón. Y no sé qué otras cosas sabrás vos que yo no sé porque no voy. Y acá voy al punto. Y lo cuento porque lo sé. Esa nena, atento con esto. Porque vos abriste una pantalla interesante. Esa nena que se cambia... Con los nenes. Con los nenes. Porque no hay vestuario de nena. Vestuario de nena, vestuario femenino, baño femenino que estaba haciendo, trabajando y gestionando Guido para que se realicen y están los chicos dando vuelta de un lado para el otro para ver cómo consiguen dos caños que faltan para terminar los baños. Bueno. Porque justo el otro día... Guido va siempre a ver a los nenes, a Balta, a Teo. Es una situación que a mí me toca muy de cerca, la de Paula, porque es compañera de Teo de la escuela. Sí, claro. Entonces, para que se den una idea ustedes, Paula festejó su cumpleaños en una cancha de fútbol. Y esperó a sus compañeros y compañeras vestidas de fútbol. Sí. Y le mandaba por eso, y le mandaba mensajes. Porque el deporte no es solamente organizar un torneo. No, por eso te digo, digamos. El deporte no es solamente es infraestructura. La infraestructura es para la nena en el Club Cañuela, para los chicos los barriales. En los barriales también hay nenas jugando con nenes. Uh-huh. Y tampoco hay infraestructura para las nenas que juegan en los barriales. Digo, entonces, la gente responsable de deportes tiene que saber que esto no es solamente armar una liga y llenar cuatro planillas. Es necesaria una infraestructura, es necesario un proyecto a largo plazo, es necesario un montón de cosas que tienen que ver con aquellos que saben del tema. Pero si se quieren solidarizar, si quieren poner visibilidad en los temas, es también necesaria la inversión. Y la inversión no es otra cosa que poner infraestructura. Por eso te decía de este caso de los baños, porque era un tema... Porque aparte no solamente el baño como baño, sino las características de ese vestuario, uh-huh, de ese baño. Uh-huh. Porque fue un tema que me lo ha comentado, porque cuando hemos ido, vuelvo a insistir, a acompañar a los chicos, me ha mostrado el avance de obra. Y que estaban viendo como literal lo que te estoy diciendo, ¿no? Me faltan dos caños. Dos caños, tres mosaicos. Y estaba viendo el expresidente Roncoli... y charlaba con Guido porque se lo han cruzado ahí en la cancha de cómo gestionaban eso para terminar esos baños. Justo aparece este caso, pero digo, independientemente de dejen jugar a Paula, también es dejen cambiar a Paula. Claro. ¿No? Porque, y dejen viajar a Paula. Porque si Paula sigue jugando, en un momento Paula, cuando tenga 11, 12, 13 años, ¿dónde se cambia Paula? Uh-huh. Digo, las Paulas. Sí, claro. Sí. Vamos a suponer que la liga, que Cañuelas sigue jugando en esa liga o se va a otro, lo que fuera, y juega Paula. Que ojalá ocurra, por supuesto. Paula crece. ¿Y dónde se cambia Paula? ¿Dónde hace sus necesidades, Paula? Para que las cosas, como vos decías, se pongan A la vista en un momento de tamaña expresión. Claro, claro, yo lo digo porque se da, ¿no?, en este contexto. Cuando aparecen estas expresiones, atender esas condiciones de igualdad, no solamente de la cuestión meramente expresiva, sino de la acción concreta. De la guita, vamos al barrio. ¿Qué hacemos, ¿no?, con esto? Uh-huh. Nosotros queremos que esto ocurra, queremos paulas. ¿Cómo generamos las condiciones para que haya más paulas? Porque también, yo no sé si quiero, como papá de Serena, si a Serena se le ocurre jugar al fútbol, a los 12 años, cuando Serena se empieza a desarrollar, que se cambie, puede querer Serena. ¿Pero yo como papá voy a querer? ¿La mamá va a querer? Digo, para entrar en esas discusiones y debates que se dan. ¿Los compañeritos o compañeristas van a estar a la altura de las circunstancias? ¿Se le puede exigir a un chico de 10, 12 años que no le diga a una nena, se te vio la bombacha? Mirá cómo se cambia con la bombacha. Digamos, sería una... Son chicos. Uh-huh. Entonces, en ese plano, también hay que generar el marco para que el deporte... Que juegue Paula. Sí, ¿en qué condiciones también? A ver, lo que pasa es que el deporte, por momentos, es una ciencia blanda, digamos, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Y no se toma como una ciencia económica o no se toma como una ciencia social. Entonces se cree que cualquiera que tocó dos veces una pelota o que pasó a una cuadra en una cancha de fútbol sabe lo que tiene que hacer. Entonces se cree que cualquier cosa se puede hacer. Y no es así. No es así. Entonces cuando vos tenés que profundizar una situación, cuando vos tenés un problema a resolver, cuando vos tenés que proyectar a futuro un desarrollo deportivo, es donde empieza a ver los agujeros de que no hay gente capacitada en los lugares que tiene que estar para desarrollar estas cosas. No cualquiera puede ser cualquier cosa. Y no cualquiera puede estar a cargo de cualquier cosa. Hay gente preparada para esos temas. Y para cada... Entonces, muchas veces da la sensación que el deporte es una boludez, es armar dos planillas y tirar una pelota. ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Y no, cuando empezás a profundizar un poco en cada uno de los temas, lo que te encontrás es que lo que falta son profesionales que sepan de la materia, que sepan hacia dónde ir, que tengan cursos, que tengan capacidades de distintas cosas que te da el aprendizaje, que después también lo tenés que tener con haber pasado... 2 días por un torneo, digamos, sí, pero también tenés que tener el sustento profesional para saber cómo desarrollarlo y cómo imponer a esos temas. Cuando vos no tenés profesionales en las áreas, no tenés profesionales. Esto por un lado. Por otro lado, yo me quedaba con el caso de Florencia Tejerina. Esa es una situación también incómoda, que nos tocó vivir y nos tocó atravesar hace cosa de 2 meses, 3 días más, días menos, y que también hubiese ameritado una manifestación como la que se está dando con el caso de Paulita, a quien uno aprecia mucho, como decía con anterioridad, también a su familia, por supuesto, por lo que marcaba. Y en aquel momento lo que hubo fue una respuesta de un silencio que aturdió de las fuerzas vivas, de la comunidad y también de la dirigencia del club. Uh-huh. Y también de la dirigencia del club, salvo mínimas excepciones. El expresidente Roncoli y el área de género del club, con Patricia a la cabeza, que fue quien estaba, por lo menos cuando nosotros fuimos a hacer notas y demás, cerca de Florencia y de todo el plantel. Porque hay situaciones cómodas. Y también... No tiene la culpa ni la familia de Paula, ni la propia Paula, menos, por supuesto, es una nena. Y también hay componentes sociales. Sí, claro. Cuando las cosas nos quedan un poco más lejos, si nos podemos hacer los dolobus, nos hacemos los dolobus, no lo vivimos como algo tan cercano. Cuando alguien de las nuestras o de los nuestros, porque los tenemos acá nomás... Sí, sí, alguien de tu contexto, de... De tu entorno social. Sí. Se presenta una situación como la que se presenta, que es grave... que nadie la pone en duda, pero que por supuesto aquello tenía un componente violento, manifiesto y marcado y materializado, pero como nos quedó más lejos, como no era algo que nos vinculaba socialmente, históricamente, tradicionalmente, nos quedó a un costado. Que sirva también situaciones como esta para no desatender aquellas, porque estuvo Florencia en la soledad más absoluta. Y me acuerdo que nosotros éramos criticados, vos lo decías hace un rato, por haber mostrado a Florencia, cuando en realidad lo único que quería y rogaba Florencia, recuerdo una charla que tenía con Karen, y Karen le decía si le parecía que era oportuno mostrar su cara, tal vez que le podía sacar una foto a una herida e ilustrar la nota con la foto de una herida. Uh-huh. Digo esto porque estaba con Karen y con el Negro cuando fuimos a hacer la nota a Máximo Paz, y la familia y la propia Florencia incluso decía, no, yo lo que quiero es mostrarme, porque lo que quiero es hacer público esto, porque tengo miedo. Después vos leías a los progres, digamos, hablando de cuestiones que tienen que ver con la como cómo se debe abordar un tema de estas características y demás en términos comunicacionales, y no habían hecho ni clic siquiera para leer la nota, donde en la nota decía que la propia Florencia fue la que pidió auxilio mediático para visibilizar el tema. 11.09. La última. Sí. En la mañana haciendo amigo, porque lo tengo atragantado acá desde la última vez, y ahora lo recordaba. Volviendo al tema del deporte. El proyecto más importante de la Secretaría de Deporte en el año de la Municipalidad de Cañuelas tiene que ver con un campeonato internacional de tenis adaptado, que yo creo que debe ser el tema en el que más inversión pone el municipio en todo el año. En términos porcentuales. En términos porcentuales, que fue este último hace poquito, de tenis adaptado, donde juega el secretario de Deporte, Diego Moliner, y un grupo de personas, que no son más de 10, donde se pagó hospedaje una semana a tenistas que vinieron del exterior, donde sale caro el mismo torneo y demás. Y es el proyecto más importante que tiene el área de deportes. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, y vos decís, el Club Cañuelas tiene 1000 pibes, el Sarmiento tiene, no sé cuánto tiene el torneo, sí, claro. Barrial, tiene 500 pibes. Sí, o los barriales y no tienen un vestuario y no tienen un baño. La Secretaría de Deportes hace un torneo internacional de tenis adaptado donde juega el secretario de Deportes. ¿A nadie le hace ruido eso? ¿A nadie le hace ruido que juegue Moliner y 9 personas más un torneo de tenis internacional en un municipio como el de Cañuelas, donde en el barrio Sarmiento, en el Club Sarmiento, hay 500 pibes jugando al fútbol y no tienen un baño? Y en el Club Cañuelas pasa lo que pasa, y podemos seguir buscando instituciones por donde quieras. Y lo más importante que hace la Secretaría de Deportes es un torneo donde juega el propio secretario de Deporte. ¿No hace ruido eso? ¿No llama la atención? ¿No nos tendríamos que empezar a preguntar qué se está haciendo del área de deportes en Cañuelas para que pase ese tipo de cosas? En un lugar que no sobran los recursos. Porque si los recursos sobraran... Podrían estar mal distribuidos. Que Moliner juegue 14 torneos internacionales de tenis adaptado. Pero en este contexto, ¿a nadie le hace ruido? A mí sí. Cierro con un tema de carácter más político que tiene que ver con las expresiones públicas de justamente el titular de Comercio Belleza. Sí. En esto de que el Frente de Todos es una coalición de gobierno y en nombre de las coaliciones parece que todo cuadra y todo entra vale. Y todo vale, creo que hay límites. Es decir, se pueden tener opiniones encontradas respecto a tal o cual tema. Daría la impresión, independientemente de algunas expresiones exageradas que nosotros planteábamos aquí y que ameritarían otro tipo de acciones más concretas en lugar de una compartida en las redes sociales, nadie va a poner en duda que es injusto lo que ha acontecido con esta nena. Bueno, Belleza... Bueno, sí, que Belleza sí lo pone. Belleza sí, entonces... Belleza dice que está perfecto que no claro, le hace jugar. Entonces, no vale todo. Puede haber... En una coalición, diferencias. Estamos de acuerdo. Nadie está en duda de esa situación. Tal es así que si a la coalición le va como le va, probablemente es por la ingobernable cantidad de diferencias que existen y las tensiones que se dan a partir de eso. Ahora, hay situaciones que te definen. Sí, a Belleza lo define como persona, digo. Estar diciendo que está perfecto que una nena hoy esté llorando en su casa porque no puede hacer un deporte... me parece que te define como persona también. Porque incluso, Belleza da un paso más. Porque hay un montón de situaciones que a vos te pueden molestar de un gobierno o de situaciones que van pasando en la sociedad. Uh-huh. Entonces vos decís, voy a ser dueño de mi silencio. Pero no como belleza, ser esclavo de sus palabras.